esta tarde o... Sí, o algo, un guachondo, en una entrevista a Ruf, a uno de los de Trastorno Bipolar, al guapo. A Ruf, al guapo, al, de los dos, el guapo. Pero el maricón de Duel va, se atreve el Tekken 6 y están aquí Ruf, Jorge, jugando al Tekken. Sí, así que si lo... Se oye, lo se oye de fondo. No sé si, si lo oí gritar o algo, ya sabes. Pero que se oiga de fondo. Así, ¡hay quien le gane a Jorge! Así que yo creo que... ¿Pero con quién? Sí, sí. Sí, está súper chulo ese de que vas corriendo y que bailar y te coge. Ya fue los contraataques. Tina, pues. Yo digo bien, yo he tenido una buena racha hasta que ha llegado el Bruno, vea, porque es así, parece que va a. Se ha puesto a volar con un muñeco y se me ha tirado encima y me ha ganado. Es lo bueno del Tekken, tío, que puede ser malo y ganar. Pero que yo no soy malo, cabrón. Bueno, que nada, pues feliz año, feliz Navidad y eso, que ya. Ya en el 2010 y eso ya grabamos. ¿Vale? Ya grabamos. Pero, en serio, para mí también yo que subimos a grabar, pero... Que si se otro día con más tiempo. No se puede luchar contra los elementos. A ver, lo que ya bien por la tarde. Bueno, que... Nada, un saludo y que te necesite un arma, que paséis unos reyes y os traigan todas vuestras cosas. Venga, vale, pasadlo bien. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Que te gane!